Entrevista UG. Hoy en esta noticia tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Araceli Vadillo Muñoz. Ella es vocal secretaria de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral. Desde el pasado 2020 y durante este 2021, pues está en marcha el proceso electoral, que se dice es uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Cada proceso electoral es importante, pero en este sentido, además de darte la bienvenida, Araceli, pues me gustaría que iniciáramos hablando justamente de esto, ¿no? Del proceso. ¿Qué es lo que vamos a elegir las y los mexicanos en este 2021? Bienvenida a Radio Universidad. Muchas gracias, Gloria. Un placer estar contigo. Mira, en este proceso electoral que, como bien mencionas, es, y ya lo han dicho mucho por ahí, es el más grande que se ha organizado en la historia de este país. Esto, bueno, pues debido al crecimiento poblacional, ¿verdad? Como ahora somos más mexicanas, más ciudadanos, pues bueno, tenemos que instalar mayor número de casillas y contar con mayor personal. Por eso se le llama el más grande que se ha organizado hasta el momento en la historia de este país. Y bueno, continuando con tu pregunta, en esta elección a nivel federal vamos a elegir diputados federales para conformar la Cámara de Diputados, y a nivel local en el estado de Guanajuato se van a renovar presidencias municipales y también se va a renovar el Congreso local, así es que habremos de elegir también diputados locales. Ya el 10 de febrero se venció el plazo para que quienes debían renovar su credencial o hacer algún tipo de cambio lo hicieran, y ahora viene también una parte muy, muy importante que tiene que ver con la observación electoral, y está abierta una convocatoria que cierra hasta el próximo mes de abril. Entonces, el objetivo de esta entrevista pues también es hablar de esta convocatoria, y yo te preguntaría inicialmente acerca de la importancia de los observadores electorales. Claro que sí, Gloria. Mira, la figura del observador electoral es muy importante porque justamente está abierta para toda la ciudadanía, sin importar si tienen alguna participación dentro de los partidos políticos o si ya participan en algún instituto electoral. Entonces, toda la gente que pudiera estar interesada en la materia electoral sin ser parte de partidos políticos o sin ser candidatos o simplemente académicos, estudiantes, la ciudadanía en general que esté interesada en cómo se desarrolla el proceso electoral puede participar. Y es muy importante porque a través de esta figura pueden vivir de cerca, observar de cerca, como su nombre lo indica, todas las actividades que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales van desarrollando paso a paso hasta culminar con el día de la elección, el día de las votaciones. El día de las votaciones también pueden estar ahí presentes en las casillas, pueden observar la votación, pueden observar el escrutinio y cómputo de los votos, pueden observar de primera mano los resultados como se van generando en las casillas. Después pueden observar en las sedes de los consejos distritales o municipales cómo se dan los cómputos oficiales por parte del INE y del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en este caso. Y ahora sí que pueden preguntar alguna cuestión que les es de su interés. Obviamente se les da también un curso de capacitación para que puedan realizar sus labores de observación. Y ahora sí que de primera mano, sin que nadie les cuente, sin tener que enterarte a través de redes sociales, que se distorsiona a veces la información, ¿no? Entonces ellos pueden conocer de primera mano, y vaya, pues es un derecho que tienen todos los ciudadanos mexicanos. Por otra parte, nuestro país pues ha tardado algo de tiempo en construir un sistema electoral que brinde la confianza suficiente, y aún así, pues esto es algo que se tiene que construir en cada proceso. En este sentido, pues la invitación es también para hacernos responsables, ¿no? Porque es una corresponsabilidad de la ciudadanía y de las propias instituciones, en este caso del Instituto Nacional Electoral, tener observancia en procesos de este tipo. Claro, esta figura abona mucho a la confianza, a la transparencia, porque como te reitero, pues pueden estar de primera mano y observar absolutamente todo lo que pasa y cómo se va preparando todo el proceso electoral. Y sí, pues es de suma importancia que la gente se involucre de manera directa y con base en los criterios legales para desarrollar esta actividad de la observación electoral. ¿Cómo ha sido la participación de ciudadanos y ciudadanas a partir de esta figura? Pues la verdad es que en un principio, cuando se creó la figura del observador electoral, allá en los inicios del Instituto Federal Electoral en aquel entonces, en los años 90, sí tuvo mucho auge y sí hubo muchas personas que se acreditaban y participaban en la observación electoral. Sin embargo, con el paso de los años ha ido decreciendo, aunque el instituto saca su convocatoria, etcétera, se le trata de dar difusión. Con el paso de los procesos electorales hemos notado que va decreciendo el número de ciudadanos interesados en participar como observadores electorales, no así en ser parte de la elección de alguna forma, ¿no? Porque ya llegados en los días previos a la jornada electoral, la efervescencia política hace que se involucren, pero de otra forma, ¿no? Son partícipes en las redes sociales, etcétera. Pero pues lo ideal sería que se involucraran directamente ya en el proceso como observadores electorales, porque entonces sí, insisto, podrían ver de primera mano, observar y darse cuenta de cómo se van desarrollando las cosas con base siempre pues en los fundamentos legales. ¿Hay algún motivo que ustedes hayan percibido del por qué esta disminución? La verdad no, hay estudios en materia de educación cívica y participación ciudadana que nos indican que en general, pues bueno, la ciudadanía ha ido mostrando cada vez más apatía hacia todo lo que tiene que ver con lo público. Y bueno, pues esto es una situación muy desafortunada que sí, que tenemos que trabajar juntos, instituciones y gobierno y también la ciudadanía, pues para que la ciudadanía se involucre, ¿verdad? Porque pues esta, como tú bien lo mencionas, es una cuestión de corresponsabilidad. Sacar adelante este país es una cuestión de corresponsabilidad. Tenemos como ciudadanos que involucrarnos para ser partícipes de todo esto y no solamente dejar que unos pocos se encarguen de las cuestiones públicas. Pues ojalá se despierte el interés. Está abierta la convocatoria hasta el mes de abril. Si quisieras mencionarnos algunos requisitos que deben reunir las personas que se interesen. Sí, claro. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril, así es que todavía tenemos algo de tiempo para que se inscriban y participen. Los requisitos para poder ser observador electoral son muy sencillos, pues son ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de alguna organización o partido político en los últimos 3 años anteriores a esta elección, no ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular también en los últimos 3 años y asistir a los cursos de capacitación, preparación e información que imparte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Tienen también que presentar unos documentos, pero bueno, pues son básicamente su solicitud y 2 fotografías y copia de la credencial para votar. ¿Dónde pueden tener mayor información? Claro que sí, les puedo proporcionar un número telefónico de nuestras oficinas aquí del Instituto Nacional Electoral. Es el 473-7310630. Y 473-7310541. Adicionalmente, pues pueden obtener información en la página del instituto www.ine.mx. Finalmente, hablar un poquito de los retos a raíz, obviamente, de la situación de pandemia que estamos viviendo. Esta elección, pues, tiene esta característica muy, muy particular. Sí, pues implica un reto muy grande y desde el inicio de que se decretó la pandemia por nuestras autoridades sanitarias, el instituto se dio la tarea de diseñar protocolos para poder continuar con nuestras actividades, garantizando también las medidas sanitarias. Entonces, nosotros en todas las actividades que estamos desarrollando de preparación del proceso electoral, pues estamos atendiendo todas estas medidas. Entonces, hemos obviamente adquirido todos los insumos como gel antibacterial, cubrebocas, caretas, gogles, guantes, sanitizantes, sanitizamos constantemente las instalaciones y, bueno, toda la contratación del personal nuevo que se suma a las labores para el proceso electoral. También tuvimos que contar con todas las medidas necesarias. Se está previendo, obviamente, para la instalación de las casillas, también espacios más amplios para poder tener la sana distancia entre los funcionarios de casilla y los representantes de partido. Eso está también implicando un reto muy grande porque, pues, a veces los espacios con los que contábamos para instalar las casillas, pues, eran pequeños. En los menores de los casos, casos particulares, pero sí muchas veces salones de escuelas. Entonces, pues estamos poniendo mucha atención en eso. Y obviamente las casillas, pues vamos a tener que también dotarlas de todo material para garantizar las medidas sanitarias, ya sabes, toallitas húmedas, gel antibacterial, guantes, caretas, etcétera, para los funcionarios, para que estén seguros ejerciendo ahí su papel de funcionarios electorales, recibiendo la votación de sus vecinos, contando sus votos. Y bueno, pues también para que la gente cuando acuda a votar tenga la seguridad de que van a ir a un lugar seguro, sanitizado, y que se va a contar con todas las medidas sanitarias necesarias. ¿Algo más que a ti te gustaría mencionar en torno a esta convocatoria para ser observadores electorales en este proceso electoral 2020-2021? Pues eso, lanzarle la invitación a la ciudadanía de que si en verdad están interesados en lo que sucede en el ámbito electoral, por cualquier interés, puede ser un interés académico, puede ser un interés simplemente porque quieren conocer cómo se desarrolla la elección, pues adelante, que participen, que se animen, que vengan, que conozcan el instituto, que conozcan los procedimientos, por qué se llevan a cabo tal o cual procedimiento, con base en qué fundamento legal, y conozcan de primera mano cómo se desarrolla todo el proceso electoral. Y entonces, pues, con base en ello, si tengan argumentos para hablar sobre el tema, para debatir sobre el tema, y no se dejen llevar muchas veces, pues, por las fake news que circulan en redes sociales. Licenciada Araceli Vadillo Muñoz, vocal secretaria del Cuarto Distrito Electoral Federal de la Junta Distrital Ejecutiva, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato para darnos a conocer esta convocatoria para ser observadores electorales en este proceso. No, muchísimas gracias a ti por la atención de esta entrevista.